¿Qué rollo, raza? ¿Cómo están? Yo soy La Mole, otra vez más grabando un video para todos ustedes en esta de mis redes sociales, ya ya sea Facebook o ya sea YouTube. Oye, andamos, acabo de comer unos taquetes, hijas, bicho madre, de huevazo. Unos taquetes de huevazo. Traigo la eructada, todo lo que va. Pues bueno, digo, para arrancar pilas, diarete. Pero fíjate cómo han pasado podríamos decir, las generaciones. Y yo no me considero una persona, no manchado, güey, no mames, una persona vieja. Pero digo, ya estoy, no estoy tan chavito. Entonces ves las nuevas generaciones y ves su léxico, su forma de hablar, que está chido, ¿no? Digo, pues cada quien trae su cotorreo. Pero sí quiero yo que queden claro que muchas de las cosas de las nuevas generaciones y de mi generación y la generación de güeyes más viejos, pues son cosas que vuelven a agarrar, o si, podríamos decir que son cosas del pasado que las vuelven a agarrar y las mejoran, ¿no? Ahorita el idioma, por ejemplo, a mí me tocó la época, yo creo que mucha raza que me sigue, de ¿qué onda, compadre? ¿Qué abismo negro? Y esas mamadas, ¿no? Que chido, carnal, y su avena, y ya cámara, y mamadas así, que era tu léxico, ¿no? Que avispa avispa, y dicho mamadas así, ¿no? Pásalas para no chambear, y préstalas para no chambear, no era préstalas, no, para no chambear, y ya dijo canijo, mamadas así, güey, que ya me estoy haciendo viejo, que ya no me acuerdo, güey. Y ahorita veo los morros de pasa el pack. Y dices tú, ¿qué chingas es el pack, güey? ¿Es alguna pinche aparato para el corazón o qué? El pack es un paquete, es una hueva de no decir paquete, pasa el pack. Antes decíamos móchate, ¿no? Móchate con el pack. Digo, es que también depende en qué parte de la República Mexicana hable, pero ahorita pasa el pack. Ahora, el Link de un video, pues Link es el güey de Zelda, los que les gusta el videojuego de Zelda. Y a Link, me dicen, le decían Zelda. El juego se llama Zelda. Y le decían Zelda, no le decían Link. Y ahora es pásate el Zelda. O sea, como darle la madre ahora. Si a mí me decía Zelda, ahora pásate el Zelda en vez de decir Link. No sé quién chingado se le ocurrió a esa mamada, pero bueno. Pásate el Zelda. Otra mamada, pásate el War. Creo que ahora que hubo pedos ahí acá en Monterrey, de los disparos en la escuela, un morro ponía pasa el guaro, no sé, como si fuera guerra, ¿no? El war es guerra, ¿no? No sé si sea ese mismo pedo. A Mark Zuckerberg le dicen sucaritas. Oye, que el sucaritas, o sea, algo así, mamadas así, güey. Pues bueno, creo que los papás, ¿cómo les dicen? Que ya las mamás les decía MILF, pero creo que ya le cambiaron. El GPI también, GPI, gracias por invitar. Entonces, mamadas, si tú tienes un amigo que ya está, pues, no sé, nació a finales de los 80 o principios de los 90 y ahorita está morro, no pasa de los 27 años o menos, güey. O a lo mejor podríamos decir que los morros de 17, 18, y hablan con esas mamadas, díganme, tradúzcanme, porque también quiero saber su nuevo diálogo, su nuevo lenguaje, para saber qué pedo con eso, ¿no? El pack y esas mamadas. Digo, porque es bueno saber también. A lo mejor uno se queda con ya cámara y ya avispa, avispa y pásalas pa' noche y te la chupo y mamadas de esas, ¿no? Viejitas, ¿no? Pero pues es bueno también aprender las nuevas, pues los nuevos dialectos, ¿no? De los millennials o de los chicos Zetas, pero no de los del cártel, sino de los chicos Zetas, así les llaman. De las nuevas generaciones, los güeyes que nacieron. De esas que te topas tú como treintañero, güey, en el antro, viejas que nacieron en el 98, güey, o 97, estás bailando con, bueno, yo no, porque estoy casado, pero un camarada me dijo, estás bailando con ellas y, o sea, dijo mi camarada, ¿y en qué año naciste? En el 98, vergas, güey. Y dices tú, en el 98 está en la secundaria, o en la prepa, esta morra todavía ni la planeaba, y ya te estás bailando con ella. Entonces, todas esas nuevas generaciones que están en la computadora, porque yo también estoy en la computadora, pero sí me tocó todavía salir a jugar, andar en la calle, la chingada, aunque no se vea. Todas esas nuevas generaciones tienen un nuevo idioma, ¿no? Un nuevo modismo. que algunas cosas, pues bueno, vienen también de modismos del pasado. Si tú tienes un amigo así, que habla así, etiquétalo. Y si me puedes ayudar con poner palabras del 2017, te lo agradecería bastante. Comparte este video para todos los que tienen su nuevo idioma, su nuevo lenguaje. Compártelo en Facebook. O si no, dale like también ahí en YouTube. Y suscríbete a mi canal de YouTube, que es La Mole de 99. Y sígueme en Facebook, el original. Soy La Mole Chida. Les mando un saludo. Paz en pack.